Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda Jorge Fernando Martínez. Este día queremos desarrollar brevemente el tema relativo a la inscripción de las defunciones. En la Ley del Registro Nacional de las Personas se establece que toda defunción que ocurra en el territorio nacional debe inscribirse en cualquiera de los registros civiles siguientes. Número 1, el del último domicilio del difunto. 2, donde se produjo el fallecimiento. Y 3, donde está inscrito su nacimiento. Así como está establecido en la ley, nos permite tener más flexibilidad en cuanto a las opciones de los lugares donde debemos hacer la inscripción de defunción. Están obligados a inscribir la defunción ante el registrador civil municipal dentro de los 6 meses siguientes de haber sucedido el deceso. Esto es bien importante, amigo oyente, ya que un buen sector de la población considera o cree que el plazo para inscribir la defunción es 1 año, plazo que corresponde a las inscripciones de nacimiento. Y por su orden pueden ser inscritos por cualquiera de las siguientes personas. En primer orden, el cónyuge o compañero de hogar sobreviviente. 2, los ascendientes y descendientes mayor de edad. Estamos hablando de hijos, nietos. 3, los parientes más cercanos que habitaren en la casa del difunto. 4, el cabeza de familia en cuya casa ocurrió la muerte. Esto es bien importante, amigos oyentes y amigos del programa Acción Registral, ya que si, por ejemplo, en nuestra casa fallece un amigo, un pariente, o independientemente de cualquier vínculo de consanguinidad o afinidad que pueda tener con nosotros, el cabeza de familia está en la obligación de comparecer ante la oficina del Registro Civil Municipal y reportar la defunción que ocurrió en la casa del cabeza de familia. 5, el médico que asistió a la persona de cuya defunción se trata y obviamente emitirá el certificado médico correspondiente. 6, los alcaldes auxiliares, amigos, oyentes, amigos del programa Acción Registral. El alcalde auxiliar puede jugar un rol fundamental en el sentido de que si los compatriotas a los cuales desafortunadamente fallece un pariente, tienen dificultades para poder acceder al registro civil municipal por estar en áreas muy alejadas y en virtud que el alcalde auxiliar concurre periódicamente a reportar sus actividades a la oficina del registro o la alcaldía municipal, los familiares deberán darle de manera detallada toda la información relativa a las causas de la muerte, entregarle la tarjeta de identidad original o la copia o fotocopia de la misma, o la certificación de nacimiento o la boleta de nacimiento si se trata de un menor. El rol que los alcaldes puedan jugar en este sentido es fundamental para reducir cada día el subregistro de inscripciones de defunción que en emisiones anteriores hemos comentado que en Honduras tenemos el grave problema de tener un 50% de subregistros o el hecho de no reportar de manera oportuna las inscripciones de las defunciones ocurridas. En el orden, las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes de la Iglesia Católica, los pastores de iglesias de otra denominación, también pueden jugar un rol fundamental en colaborar con los familiares y con el país en comparecer a realizar la inscripción de la defunción de la persona que ellos tengan conocimiento en la comunidad que ha fallecido. 8, los médicos forenses del Ministerio Público. 9, los directores o administradores de los centros de salud, clínicas, hospitales públicos o privados. 10, los administradores de hoteles, moteles, hospicios, pensiones, guarderías, asilos y similares. ¿Cuánta gente fallece en hoteles, en pensiones, en moteles, en diversas circunstancias? Pues también los administradores de estos centros, de acuerdo a la Ley del Registro Nacional de las Personas, están en la obligación de comparecer a realizar la inscripción de las defunciones. 11. Los administradores o encargados de los cementerios. 12. La autoridad civil o militar que tenga conocimiento del hecho. 13. Los directores de los centros educativos. 14. Los directores de los centros de reclusión. Es muy frecuente el fallecimiento por causas naturales o violentas de reclusos internos en los centros penitenciarios, y los directores de estos centros están en la obligación de dar cuenta. Los agentes diplomáticos o consulares, cuando las defunciones ocurren en el extranjero, los capitanes de barcos y aeronaves en su caso, y los conductores de vehículos de transporte terrestre. Amigos oyentes, es importante la inscripción de la defunción. Cada vez que dejamos de inscribir una defunción, el país se queda sin la información de las causas de fallecimiento. Las familias también pueden ver mermados sus derechos en virtud de los beneficios que puede dejar la persona fallecida. Puede traer limitantes, como en el pasado hemos hablado, por ejemplo, un permiso para que un menor pueda salir del país. Deberá acreditarse el fallecimiento del padre, y que obviamente la autorización que es válida solo corresponde al padre que sobrevive. Así que es importante, amigo oyente, el reportar e inscribir los hechos y actos relativos al Estado civil, y en especial las defunciones, que es el tema que hemos abordado el día de hoy. Les saluda para el programa Acción Registral Jorge Fernando Martínez.